Hola, bienvenidos, yo soy Socer Z, que les da la bienvenida a este podcast llamado Poco Común. Este es el episodio 129 Poco Común, y pues ahora hablaremos de algo que es de la cultura pop japonesa, muy propio de ellos, y que tiene que ver con la música, con el J-pop sobre todo. Así que vamos a empezar. Y bueno, Pues empecemos entonces con este tema. ¿Qué va a ser lo que son, lo que le llaman las Image Songs y los Image Albums? Que es un término que muy probablemente habrán escuchado alguna vez cuando estaban buscando música de anime o J-pop incluso, o bueno, música japonesa en general, pero sobre todo música sobre anime o sobre videojuegos también. Y bueno, poniéndolos en contexto, primero he de decir que este tema pues me surgió por dos situaciones. Una, que hay un canal de YouTube que sigo, que de un tipo que se llama Kenny Loderday, que por lo regular habla de series de anime perdidas o olvidadas o desconocidas, pues series de anime viejas, y pues él las rescata. Y entonces su último video habla sobre un álbum que tenía canciones de una serie de anime de la que no hay registro, de la que al parecer no existió. Y pues ahí te desmenuza toda la situación de lo que pudo investigar. Y por otro lado, porque también estoy organizando, haciendo, pues más como pasatiempo, organizando todo mi catálogo de música de anime, porque yo sí soy de la vieja guardia, donde yo sí escucho música desde mi disco duro, desde mi PC o desde la memoria que traigo en el celular. Yo no suelo usar servicios de streaming como Spotify y esos, no mucho, porque no, prefiero tener siempre disponible mi música, incluso sin conexión a internet, sin usar datos en el caso de celular, y pues tenerlo en la calidad que a mí me gusta. Y además, que cuando se trata de anime, pues los servicios de streaming luego no son tan confiables, no tienen toda la música que uno quisiera, y más si son series de anime ya viejas. Entonces es mejor que yo los descargue. Y bueno, y el chiste es que toda esta colección de canciones que tengo en mi disco duro, las estoy como que haciendo una depuración donde quito canciones que no me gustan o no me interesan. No, si tengo, no sé, una canción de una serie, la completo la colección consiguiendo las otras canciones importantes de la serie, aparte de que procuro buscar versiones de mejor calidad de las canciones. Por ejemplo, que tengo un MP3 de 128 kilobits de muestreo, pues busco uno, si es posible, un FLAC, un archivo FLAC. Y sobre todo que estoy reetiquetando los archivos. Esto quiere decir que estoy poniendo la información completa y correcta de cada canción, o sea, el título de canción, quién canta, en qué álbum grabaron esa canción, a qué anime pertenece, o sea, e incluso el arte de la portada de cada canción, bueno, del álbum en el que estuvo esa canción. Entonces, pues es un trabajo ahí de investigación que he estado haciendo, y también me apoyo en el sitio BG, ¿cómo es? Ay, espérame, que lo tengo ahí hasta en mis sitios guardados, BGMDB, que sería la abreviatura de Video Game Music Database, o sea, la base de datos de música de videojuegos. Este es un sitio muy bueno, bgmdb.net, bgmdb, v es gmdb.net. Este sitio, que pues originalmente la intención era que se hiciera una base de datos que tuviera registro de todas las soundtracks que han existido de todos los videojuegos que existen, sobre todo videojuegos japoneses, que son los que más soundtracks sacan. Y como consecuencia de esta interrelación de la música que se hace para videojuegos, que muchas veces como que comparten un mercado común con la música de anime, pues este sitio también hace la vez, o al mismo tiempo tiene registro de muchísimos soundtracks. No sé si todos, pero tiene registro de muchos soundtracks. No, de hecho creo que no tiene de todos, porque siempre de vez en cuando me he topado con algunos soundtracks que no tienen registrado, pero tiene pues el registro de la mayoría de los soundtracks que existen y han existido de series de anime. Y aquí pues ya empecemos, y pues a partir de esta búsqueda y de esta pues registro de toda la música que tengo, pues me he topado con todo tipo de soundtracks, de colecciones de música y de todo tipo de formatos en los que lanzaron la música han lanzado la música de anime. Y primero hay que mencionar que el mercado musical japonés es muy tradicionalista, en cuanto a que si bien ya han empezado a adoptar los servicios de streaming, aún para ellos no es tan masivo el uso de los servicios de streaming de música para escuchar música, sino que ellos todavía pues manejan mucho lo que es lanzar la música en físico, o sea, discos, CDs, sobre todo, de cualquier cosa que saquen, videojuegos, anime, etcétera. Siempre siguen sacando muchos discos. Entonces, las grandes disqueras y tanto las grandes como las chicas siguen sacando pues soundtracks. Y aparte existe la peculiaridad de que el mercado de música japonés, sobre todo cuando está relacionado con anime, no solo saca soundtracks, o sea, de esos que son la recopilación de música de fondo y opening y ending de cada serie, sino que también sacan otro formato de disco de sencillo, que le sería el equivalente a los discos sencillos, de estos discos que traen dos, tres o cuatro canciones en un disco, que son así que poquitas canciones, y que pues está muy relacionado con el mercado de los idols y de las cantantes pop allá en Japón, que muchas veces hay idols que pues tienen una carrera corta, o son de compañías pequeñas que pueden sacar muy pocas canciones. Entonces, pues en vez de sacar un álbum completo, sacan sencillos que traen unas muy poquitas canciones. Y estos sencillos normalmente los sacan en el formato mini CD, que es esto, son estos compact disc de tamaño pequeño. Allá sí son muy comunes los compact discs de tamaño pequeño, prácticamente desde que existen los CDs. Han existido los mini CDs allá en Japón, e incluso cuando sacaban discos de acetato de anime, los primeros discos de acetato de anime, de ahí en los 70s, pues muchas veces nada más eran discos que nada más traían dos o cuatro canciones, más o menos. Entonces también eran discos que traían muy poco contenido. Igual, pues esto se extendió y se heredó a los formatos ya más recientes de música. Y pues ahorita si acaso lo más reciente es que sacan lo que son estos discos combinados, que pues también acá los tenemos, estos que traen CD y DVD. Pues también sacan esas versiones donde traen un CD acompañado de un DVD. Y bueno, y todo esto va relacionado con un tipo de tanto de álbums como de sencillos que sacan sobre series de anime, pero que también sacan sobre otros contenidos que no necesariamente necesiten un soundtrack. Y aquí surgen lo que son los Image Album y las Image Song. Las Image Song son estas canciones que no forman parte de ningún soundtrack, que no se escuchan dentro de ninguna serie de anime, de ninguna serie de televisión, de ninguna película. O sea, no son parte de lo que audiovisualmente se presenta, o muchas veces ni siquiera son parte de algo que exista audiovisualmente. O sea, muchas veces incluso los Image Song y los Image Album son parte de alguna franquicia que no tiene anime o alguna película o serie de televisión. Simplemente empecemos con un ejemplo. Algunos ubicarán el manga de Yotsubato. Este manga que escribió el autor de Asomanga Daioh, y que pues él ha insistido en que, como no le gustó la adaptación de Asomanga Daioh, y además por el formato que lleva Yotsubato, pues él insiste en que no se haga anime de ese manga. Entonces, y sin embargo, pues hubo una vez que sacaron un Image Album, o sea, canciones de Yotsubato, y tú te quedas, ah, chirriones, pero si no existe anime, ¿cómo es que sacaron una música de esa serie? Pues resulta que tienden luego a componer música, temas instrumentales o temas ambientales y temas también cantados, inspirados o que representen pues aquel tema de que están ligados. En este caso, ahí existe un Image Album de Yotsubato que pues que está inspirado en las escenas y en la historia y en la temática y en el tono del manga. O sea, es el compositor como que se basó en los sentimientos y las situaciones que hay en el manga para representar cómo se oiría todo la música que acompañaría a todo eso. E incluso hay, creo, dos o tres temas cantados que pues son parte de este Image Album. No me acuerdo, es ya tiene mucho tiempo que lo escuché. Pero pues es un Image Album que está ligado a un manga. O sea, no hay forma de que haya aparecido en un formato multimedia que sea parte de la presentación. Y pues de esto se tratan los Image Song y los Image Album, de representar algo que existe, pero que no vas a escucharlo dentro del videojuego, del anime o de cualquier otra cosa, porque los Image Album prácticamente se pueden hacer basados en cualquier franquicia que sea popular. Dígase un videojuego, dígase un manga, alguna franquicia que de alguna mascota, por ejemplo, que existe pero que no hay ni anime ni nada, o de algún personaje famoso, qué sé yo, cosas así. Saca Image Album o Image Song que de alguna manera representan la emoción o la impresión que da ese personaje o esa franquicia. Y por ejemplo, abundan, por ejemplo, en muchos animes populares, por ejemplo, Keion, lo que son las Image Songs, de los diferentes personajes de la serie. Y estos Image Song, hay Image Song de Rizu, de esta Yui, de Ui, de las demás, Mio, etcétera, que son canciones que no vas a escuchar, que no es, habrás escuchado ni en el anime ni en la película, pero que representan la personalidad y sí, la apariencia y la personalidad de ese personaje. Es una canción que a lo mejor cuenta la historia de este personaje o la letra habla sobre alguna cosa que represente a ese personaje. Y de K-On! En este caso existen un montón de Image Songs de los personajes. Y así van a encontrar muchas series de anime donde existen canciones que nunca se escucharon en el anime y que representan algo de ese anime. Por ejemplo, le hacemos acaso a su manga de Daio. Hay un. Están los Character Songs. O Character Albums. Que normalmente son canciones que representan a diferentes personajes de la serie. Entonces vas a escuchar una canción de cada personaje. De hecho, Sailor Moon, por ejemplo, también tiene varios Character Songs. De las diferentes Sailors que nunca se escucharon ni en el anime ni en las películas, pero que pues existen simplemente porque para representar a cada personaje, a su emoción, a su presencia como personaje. Entonces pues existe todo un mundo de estos Image Album, Image Songs, etcétera. Otro ejemplo que les puedo dar de Image Album serían, por ejemplo, los radiodramas, que también son un poco, ¿no?, un poco similar al concepto de Image Album, nada más que en este caso no solo son canciones o piezas instrumentales que representan la serie o el personaje, sino que luego extienden el contenido que existe sobre el personaje o la serie. Los dramas sí lo que hacen es que pues tienen varias pistas donde pues los actores de voz de cada personaje o de varios personajes al mismo tiempo pueden cantar sobre sus impresiones del personaje o hablar de las tener un diálogo, una charla de los personajes o representar a los propios personajes y contar una mini historia fuera de lo que habrás visto en el anime. Entonces te cuentan un radiodrama prácticamente, una historia derivada o basada o inspirada en el anime. Entonces es como contenido adicional donde los actores de voz pues te cuentan una historia, actúan una historia basada en el anime. Y por ejemplo Twin Bee, este videojuego pues tiene varios drama CDs porque resulta que Twin Bee, si bien recordarán cuando he hablado de Twin Bee, pues esta franquicia, más allá de los videojuegos, también tuvo un programa de radio donde, sobre todo, pues contaba varias aventuras de los personajes de los videojuegos, de Light, de Pastel, del Doctor Cinnamon, del Doctor Warmon y todo eso, e incluso inventaron personajes originales. Y pues desarrollaron y extendieron el universo que existía de que habíamos visto en los videojuegos. Entonces, pues este programa de radio duró muchas temporadas y pues hay una extensa historia que se contó en ellos. Entonces, pues empezaron a sacar lo que son los dramas y de Twin Bee, donde incluyen la música que metieron en esos programas de radio y también pues varios de los episodios de radio de la serie de Twimmy. Entonces es una forma de recuperar todo. O sea, en vez de tener un Blu-ray o un CD de la serie, en este caso estarías teniendo un CD que trae pues la grabación de estos programas de radio. Entonces es una forma siempre de extender esto, e incluso así puede haber, por ejemplo, hay personajes, mascotas por ejemplo, que surge, no sé, hay una cultura de hacer mascotas de muchas cosas en Japón, hacer mascotas de marcas, de compañías, de ciudades, y algunas de estas mascotas se hacen muy populares. Entonces también de estas luego sacan álbumes, image albums, donde también sacan música de estos personajes, o incluso también a veces sacan drama CD, donde pues inventan o crean una historia alrededor de ese personaje que es popular, de esta mascota. Por ejemplo, también de donde han surgido Image Album y Drama City han sido, por ejemplo, del modelismo. Luego ha habido algunas figuras, mechas y personajes que fueron inventados por las compañías que esculpen las figuras. Figuras originales que se vuelven muy populares y de alguna manera empiezan a como que a darles algún extra a los fans al crear estos drama CD y más CD. Entonces siempre que vean en los catálogos de soundtracks de anime que se topen con algún Image Album o que diga Image Song, quiere decir que ese álbum no es parte del soundtrack de la serie, sino que es una recopilación musical que está fuera de lo que se presentó en el anime, o la Image Song es una canción que no apareció en el anime, pero que está inspirada en algo de ese anime. Entonces pues es una situación interesante de darle contenido extra a los aficionados que alguna franquicia, y así uno ha descubierto muchas cosas muy curiosas. Por ejemplo, los Image Album e Image Song más famosos que seguramente alguna vez se habrán topado son los de Evangelion, porque Evangelion es una franquicia tan popular y tan famosa que se hizo muchísimo contenido extra más allá de lo que sacaron en la serie y en las películas, porque si bien recordarán, pues mucha gente quedó ávida de tener algo más, algo que de contenido más, que a lo mejor muchos se sintieron como que con ganas de conocer más sobre el mundo de Evangelion y sobre los personajes. Y es así que, por ejemplo, se crearon algunos mangas con historias alternativas, y igualmente hay algunos dramas series que cuentan historias precisamente extras de Evangelion, y también hay muchas image songs de los personajes de Evangelion. Por ejemplo, las diferentes variantes de Fly Me to the Moon y de Rankoku no Tenshi no Tese, que son cantadas por los personajes, también son image songs, porque no se usaron esos temas musicales en el anime, pero que pues son una interpretación diferente de las canciones. Entonces pues nada más son ejemplos de todo este mundo de música y de pues contenido de audio que existe en Japón, y que esto hace que pues el mercado de discos allá en Japón pues aún siga teniendo cierta relevancia, y se sigan vendiendo muy bien los CDs A lo mejor no tan bien como antes, pero se siguen vendiendo y es por eso que ya seguimos viendo que se ve que siguen produciendo soundtracks y CDs y álbums pues en este formato, y por eso es que todavía no terminan de ser suficientemente populares los servicios de streamings, porque muchas veces hay mucho contenido exclusivo que sacan solo en estos IMAX Songs, IMAX Album, en estos CDs exclusivos de colección, que no van a, que no están dispuestas las disqueras a, pues a compartirlo en los servicios de streamings, o no hay un servicio de streaming local que les sea suficientemente accesible a los japoneses para poner mucha de su música en él. Entonces, pues para que se echen un clavado en todo este mundo de musical y de contenido de audio que hay en Japón, derivado pues de todas estas marcas, franquicias, series que son populares o que al menos les han dado cierta relevancia. Y bueno, y ya con esto voy cerrando este podcast, así que vamos a la al corte para cerrar. Y bueno, ya para cerrar este episodio de Poco Común, el episodio 129 de Poco Común sobre Image Songs y Image Albums, pues vamos primero a dar agradecimientos a toda la gente que, como siempre, sigue este podcast, ha dado sus likes, etcétera. Entonces, empecemos con los que dieron likes en Facebook, que en el episodio de Los Gatos Samurai, pues tenemos a Jorge Cruz, a Jorge Ramírez y a Andrés Felipe Pérez. Muchas gracias por sus likes en Facebook, en la página de La Nebulería de Facebook. Recuerden que La Nebulería y este podcast se publica con parte de La Nebulería, y que La Nebulería la encuentran en Facebook, Nebulería sí, en Twitter, arroba Nebulería, y en YouTube, Nebulería, donde se sube la versión de vídeo de este podcast de Poco Común, el canal de YouTube Nerdolería. Y pues vamos también a darle agradecimiento a los que me dejaron sus likes en iVoox y sus comentarios. En este caso, a Gold21, a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz, y Alan Marcells y su equipo de el podcast de Life Anime, que dejaron un largo comentario de donde menciona, por ejemplo, gran serie, muy buena reseña, que dice la de Los Gatos Samurai, es de las pocas series que sí consideraría mi infancia, junto con El Vengador, Senki, Robotech y Los Caballeros de Kodai. Sí, está la de Mahoujin Guruguru, así se llama en japonés, esa serie que la verdad aquí en México la pusieron por muy corto tiempo y en un horario pues donde la mayoría iban a la escuela. Yo porque en ese entonces ya tenía luego horario vespertino, entonces podía verlo. Y menciona bueno, hay los agradecimientos y los cumplidos. Y bueno, creo que ahí hace unos comentarios de un proyecto que vamos a tener pronto con, que voy a tener pronto con el equipo de Life Anime Bo. Entonces, para que estén pendientes, yo creo el próximo podcast ya va a ser va a ser de colaboración, entonces para que pues lo chequen. Y bueno, y también les recuerdo que pues este podcast llamado Poco Común lo pueden encontrar en iVoox, y también en pues las plataformas más comunes para su comunidad como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y pues de estos pues a los diferentes apps de podcast, porque han de saber que muchas de las apps de podcast pues sacan su contenido de estas otras plataformas de Spotify, de Apple, de Google. Entonces, si consiguen una app de podcast, es muy seguro que van a encontrar este podcast en esa app. Entonces, pues es muy probable que lo encuentren en casi todas las plataformas de podcast para que me busquen ahí. Y pues gracias a todos los que descargaron este podcast o lo escucharon en streaming, muchas gracias. Aun si no dejan comentarios o likes, no importa. Lo que importa es que pues les guste y pues que lo hayan disfrutado. Así que yo solo comparto algo de lo que a mí me gusta y que espero que también a ustedes lo disfruten y les guste. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Yo soy Social Z. Nos vemos. Cuídense. しさを求めて、いつかて